el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispa. Continuamos en esta programación de Radio Nauta luego de escuchar un número en vivo. Qué increíble cómo suena en vivo de música del Brasil, de música que nos traen aires cálidos en una tarde bastante cálida de invierno. Y estamos aquí en El Ovillo de Colores, el programa para niños y niñas, para las niñeces, también para jóvenes que tenemos aquí en nuestra Radio Nauta. Estamos en buenas compañías hoy, estamos aquí con Inti. ¿Cómo estás, Inti? Hola, Eduardo. Yo muy bien, ¿vos? Muy contento de estar acá. Tenemos mucha información, mucha actividad en La Plata, en la biblioteca en particular. Y contarles, y hablando de buenas compañías, que hoy estamos con la operación estelar de Rodolfo Seco, operador de esta radio, uno de los fundadores de la radio, y que bueno, que está hoy haciendo el reemplazo de Lu, que no ha podido venir, Luciana, nuestra compañera, con su ayudanta, es que se llama Juana, que siempre está acompañándonos a la tarde con nosotros. Contarles que hoy tenemos buena música para niños y niñas, tenemos mucha información de la biblioteca, una actividad que se va a hacer ahora ya, en vivo, a vivo, que se va a presentar el catálogo feminista, y también contarles que tenemos algunas cosas para compartir para las vacaciones de invierno. Así que, como siempre, arrancamos dando la bienvenida y también arrancamos con la buena música y vamos a compartir un carnavalcito. Debe ser mezcla de carnaval y valsito del grupo Tribu Madre. Allí vamos. Se desentierran los diablos para que nazca la fiesta. La Pachamama contenta porque le han dado la ofrenda. Final. meta caja y que se despierte el carnaval. Bailando, cantando juntos con la alegría de verdad. En el aire, Radionauta 106.3. El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Tiempo loco, dirían las abuelas y los abuelos, porque estamos en invierno y hoy tenemos 20 y pico de grados. Contarles que estamos en invierno, pero el otoño y el invierno se unen más o menos por el mes de junio. A veces con días más fríos, a veces con los veranitos de San Juan. Y también se unen a través de la poesía. Así que Inti tenía ahí un poema de Alberto Valera, para poder compartir. ¿Qué te parece? Tiene título, como muchos de los poemas de Alberto, es cortito, y dice: el otoño, las lluvias, los primeros fríos, las hojas amarillas en el piso y unos pocos árboles que se mantienen verdes y erguidos. ¡Fa! Una pincelada. Hermoso, me encanta. Alberto estuvo presentando su libro, uno de sus libros, acá en la biblioteca, el año pasado, y se unió esa tarde, cuando ocurren así eventos mágicos en esta vida, o se alinean los planetas, donde el taller de poesía estuvo acompañando la presentación del libro de Alberto, así que se iban pasando el libro y iban leyendo este tipo de poemas. ¿Qué te parece? Me encanta. Sí, me acuerdo que me contaste ese día. Uh-huh. Que Alberto estaba muy contento. ¿Y cuánto hace que lo conoces, Alberto? Y hace varios años ya. Uh-huh. Porque empecé a escuchar sobre su relato y su historia cuando empecé a trabajar en la Dirección de Derechos Humanos. Uh-huh. Y bueno, nada, ahí compartiendo sus poemas, como siempre. Con Inti compartimos espacio, tiempo en la Dirección de Derechos Humanos, haciendo distintas tareas. Inti está trabajando con distintas temáticas que hacen a la memoria, a la lesa humanidad. Y en mi caso estoy trabajando en promoción, en escuelas, en casa del niño y jardines, y contarles que, bueno, y ahí charlamos un montón de cosas. Nos escuchamos, nos compartimos, nos intercambiamos cosas, y esto me gusta, que muchas tardes, ya como la tercera vez que Inti está acá, y espero que no sea la última. No, claro que no. Decíamos en el programa anterior, Inti, que hoy vamos a presentar un catálogo feminista de la biblioteca. A lo largo del tiempo, distintos grupos, distintos colectivos fueron trayendo material sobre géneros, y de alguna manera lo sistematizamos, lo pusimos en un catálogo que va más allá de lo virtual. A veces cuando uno tiene un librito lo puede leer y releer de otra forma. Así que, bueno. Contaste que ahora mismo están presentando ese catálogo. Sí, ahora a las 6 estaba la convocatoria, todavía estaban ahí organizándose, así que todavía vieron, no somos muy puntuales a veces en nuestras en nuestros escenarios de trabajo, pero me parece interesante que también entender que había varias cosas hoy. Creo que había una asamblea en Puente de Fierro de la Biblioteca Yacheguasi, y algunos prometieron visitas cuando terminaba la actividad, así que por ahí empieza un poco más tarde. Ah, está bien, me parece hermoso. Yo ya vi el catálogo, así que estoy al tanto de los contenidos y uh-huh. Me parece súper que se compartan y se sistematicen para que las compañeras y compañeros que les interesa el tema puedan buscar el material ahí, saber qué está y también compartirlo con otras personas para que sepan que hay un recurso. Estábamos viendo que hay muchas producciones por todas las cosas que están pasando, por todas las luchas que se están llevando adelante. Quería preguntarte si escribiste, estás escribiendo o proyectás escribir algunas producciones que tengan que ver con la temática. Uy, qué pregunta. Siempre me tirás algunas preguntas tremendas. Igual yo... Bueno, acá estoy en otro rol. De conductor del ovillo de colores. Tal cual. Cosas que por ahí en la oficina no me preguntás. Mirá, yo siempre escribo, también produzco. O sea, mi producción pasa por la palabra, pero también pasa por lo material, en el sentido de la obra. Como ya sabrás, yo trabajo mucho con grabado. Hasta performance también. Sí. Yo creo que conté, ¿no? Que hiciste en el Centro Cultural de Recoleta. Sí, hicimos ahí. Ahora estamos yendo a fines de agosto, mediados de agosto, a la unidad 45. Igual está complicado ir a las unidades, pero bueno, la idea es hablar sobre la historia de la construcción del cuerpo, que en realidad pensamos que el cuerpo es algo simple, que es nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, pero en realidad lo que forma nuestro cuerpo son los relatos y las miradas también. Y la idea es eso, pensar históricamente cuáles son esos relatos y por qué los aceptamos y cómo los podemos cuestionar. Contale a los chicos qué es el grabado y qué son las performances. El grabado es una forma de hacer arte donde se puede reproducir. O sea, sí. No solamente haces un dibujo, sino que podés hacer ese dibujo que se haga varias veces. Es la forma más simple de explicarlo. Y hay muchas formas de hacer eso. Bien. Una de las cuales, más artesanales, que es la que yo hago... porque una fotocopia también es de una forma de grabado. Claro. Es usando madera y gubia. Gubia es un tipo de cuchilla que saca partes de la madera para dejar un dibujo hecho y que yo después puedo ponerle en pintura y varias veces ir reproduciendo la misma imagen. Bien. La performance es una palabra extranjera que en realidad significa muchas cosas, no significa una sola cosa, pero tiene que ver como... distanciada un poco del teatro, pero similar en el sentido de que se usa el cuerpo, se usan gestos para comunicar ideas por ahí más simples o más complejas, pero sin tanta narrativa muchas veces, sino... Narrativa escrita, ¿no? Sin tanto escrito. Claro, o por ahí hasta sin algo hablado. Claro. Sino que la idea es usar la herramienta del cuerpo como una herramienta... Casi, para comunicar algo como si fuera un martillo. Pero no sé, no me sale. Está bien, ahí se cruza la danza teatro, se cruza la plástica, se cruza la expresión corporal, un montón de cosas ahí, ¿no? Claro, creo que la diferencia entre el teatro y la performance es que la performance está pensando críticamente sobre el cuerpo y qué significa. Entonces todo el tiempo es como una autorreferencia de qué es un cuerpo y qué significa, no solamente usando el cuerpo para expresar algo más. ¿Y cómo se organiza esa actividad? ¿La que yo hago? ¿O sí, en general? En general, ¿cómo te lo imaginas? La que vos haces también, podés irme echando si querés. Yo creo que primero hay que tener ganas de pensar una idea. Y bueno, yo llego a la performance dos veces que la he hecho, porque es la mejor herramienta para comunicar esa idea. A veces la mejor herramienta es un dibujo o una pintura, y a veces es el cuerpo haciendo una acción en un espacio público que comunica esa idea. Había recién, te hago una pregunta más y después voy a seguir preguntándote. Había una cárcel que comentaste, una unidad penitenciaria de mujeres. Contame un poco de esa unidad, ¿cómo es? En realidad, como cuando empezamos a pensar esta obra, nos invitaron a ir a la unidad 33, que es una unidad carcelaria para mujeres embarazadas y con hijos. Las chicas tienen sus hijos ahí hasta los 4 años, después ellos se sacan del lugar y bueno, eso también genera muchas tristezas. Y sí, imagínate. Sí. Está acá en Romero, me parece, ¿no? Sí. Sí. Sí, en Romero. Y después la 45, que está cerquita. Sí. Es para mujeres con que han sido calificadas por el sistema carcelario como teniendo problemas de salud mental o alguna situación psiquiátrica. Así que... Ahí van a compartir, tienen proyectado compartir entonces una performance. Estamos trabajando con un grupo interdisciplinario, como de diferentes profesionales, psicólogas y abogadas, escritoras, etcétera, que están dando talleres en las unidades para mujeres que están en situación de encierro. Y la idea es comunicarlas con un espacio de autoexpresión, de expresar su subjetividad, de su yo, de quién soy, sí. Qué me pasó, qué siento, qué me gusta, etcétera. Y nosotras trabajamos el cuerpo de una manera como de compartir una materia que se llama fango medicinal, que es como un barrito con aceites esenciales, que la forma que lo usamos o lo ponemos en práctica es que no es uso individual, sino que se comparte entre dos o más personas. Entonces elegimos una parte del cuerpo que queremos untar con el barro y le decimos a la otra persona que si por favor nos puede untar el barro. Y eso está en trámite, al servicio penitenciario le debe encantar esa propuesta. Claro, es una complicación, ya han tenido varias situaciones difíciles donde no las han dejado entrar o no dejaron bajar a las mujeres a los talleres. A las chicas les parece que les encanta tener ese espacio de expresión. Entonces es como un tipo de castigo quitárselo. Y claro. Nosotras todavía no entramos, así que estamos esperando el trámite para que nos dejen entrar. Bueno, esperemos que esos encuentros que son tan necesarios puedan hacerse. Y siempre, bueno, creo que es la única cárcel de la región que tiene niñas y niños que también están en una situación de encierro. Sí. Y me decías que tenían proyectado también llevar libros, poder compartir otros ámbitos con ellos. Claro, hay toda una idea de construir una biblioteca con perspectiva de género para tanto para las mujeres como también para los niños y niñas. Bueno, después vamos a charlar un poco más y aparte durante lo que resta del año seguramente van a pasar muchas cosas. Seguramente. Pero está muy bueno lo que rescatabas de lo interdisciplinario, todo lo que es el armado, de la propuesta y lo que también nos hace bien a la salud, todo este tipo de participación. Tal cual, estamos hablando de la salud en relación al cuerpo y que la salud no es solamente, creo que la última vez que vine hablamos de eso. Solamente lo que hace el doctor que nos dice qué tenemos que hacer o no, sino nuestras propias actividades, relación con nosotros mismos y nosotras mismas y nuestro cuerpo y lo que nos da placer y nuestra relación con el otro también. Bien, bueno, vamos a la música. Tenemos un candombe ahora para compartir, Inti, que se llama Candombe de la Tortuga. Después quiero hablar un poco más de las tortugas. Bueno. Desde la blanca bahía, con grandes mochilas van, llevan su casita a cuesta, sin prisa al caminar. La tortuguita más joven se la llama Libertad, y a la tortuguita abuela le dicen Fraternidad. Candombe de las tortugas, candombe ya va a empezar, tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Candombe de las tortugas, candombe ya va a empezar, tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Hace ya bastante tiempo, no lo puedo recordar, siguen buscando un camino, no lo pueden encontrar. Cruzaron toda la pampa, Patagonia quedó atrás. Ahora están dando la vuelta, siguen rumbo al litoral. Candombe de las tortugas, candombe ya va a empezar, tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Candombe de las tortugas, candombe ya va a empezar, tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Están muy arrugaditas, es de tanto trajinar. Con alegría y sin penas, al mañana llegarán. Tienen el tiempo del mundo, ellas saben esperar. Los que viven apurados, seguro no entenderán. candombe de las tortugas, candombe ya va a empezar. Tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Candombe de las tortugas, candombe ya va a empezar. Tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Tortugueando, tortugueando, cuánto tardan en llegar. Uf. Radionauta 106.3. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Continuamos en el ovillo de colores. Vos sabés, Inti, que a veces las tortugas se las ve como animalitos lejanos, y las tortugas están en los arroyos y en los ríos de acá, de la zona, de la región. La variedad de tortugas, aunque no lo creas, se llama hidromedusa, con H y con Y, ¿no? Son generalmente tortuguitas que tienen el cuello en S, pero bueno, que a veces la destrucción de muchos ambientes, como pasa en el Arroyo El Gato, que hace rato que viene contaminado, y estas obras hidráulicas que se hacen para dejar a la población tranquila ante eventuales inundaciones, hace que estos animalitos no estén, como tantos otros. En verdad son animalitos que son fauna silvestre, que no se puede tener como mascota de acuerdo a las leyes. Y sobre todo, tienen sus ambientes protegidos en la reserva de Punta Lara, supuestamente, porque a veces el gobierno provincial hace obras hidráulicas, y también en zonas como lo que es la reserva de Magdalena, lo que es la reserva de la Costanera Sur. Contarles que, entre otros, ¿no? El parque ecológico también fue muy degradado, donde también hemos encontrado tortuguitas, aparte de comadrejas, aparte de liebres, aparte de tanta cantidad de aves. Pero hace que comentar que la región donde vivimos es una región muy rica, con distintos ambientes que hacen a el ambiente que está bueno días como hoy, de vacaciones de invierno, darse una vuelta por la isla Santiago, por la isla Paulino, donde no hay tantos mosquitos en esta época, donde tenemos el parque del sur, el Costanera Sur, que no es el que está en Buenos Aires, el que tenemos, por ejemplo, donde está el pueblito Atalaya, para poder conocer. Acuérdense que Atalaya no es el parador de medialunas que está en la Ruta 2. Atalaya es el pueblito que tiene más de 300 años, chicas y chicos. Muchas opciones para hacer acá en la región. Muchos bosques de coronillos, bosques de talas, de ceibos. Muchos lugares para conocer mágicos, que es un buen momento para recorrer, con coche o sin coche, porque los colectivos no salen muy caros para todos esos lugares, sobre todo para Atalaya, Punta Indio. Y ¿sabes una cosa, Inti? El tren antes llegaba a Atalaya. Está la vieja estación donde decía que tenía un barcito el tren, tenía un baño, tenía estufa, y esas cosas se fueron perdiendo con los años. Este año se cumplen 40 años, el 6 de julio se cumplieron 40 años del cierre del ferrocarril provincial. Recordemos que llegaba hasta Gorina, llegaba hasta Arturo Segui, había ramales que llegaban a distintos pueblitos de acá de la región, y fue cerrado por la dictadura militar y nunca más fueron abiertos. Así que, haciendo fuerza para tomar conciencia primero y después salir a reclamar, como lo hace el pueblo de Babio, reclamar su ferrocarril para que no se pierda esa conexión también. En el próximo bloque vamos a hablar y comentar

Un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones. Una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan Los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Con información de cosas pasadas, de cosas por venir. ¿Qué tenemos para compartir, Inti? No, quería contar un poco que este martes se dio lugar a una actividad por parte de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que se llama Alertas y Activas, Autodefensa Colectiva. Wow. Que trabaja esto de tema de, bueno, nada, que estamos con este tema de que estamos todas muy movidas, conmovidas por las cuestiones que vienen pasando, y es juntarnos para pensar herramientas colectivas de autodefensa. Entonces, tanto como la señalización, fue una jornada de señalización de las zonas donde nos están acechando para difundir y escrachar también. Así que bueno, nada, contando eso y que vamos a seguir haciendo esas cosas desde la campaña. Y bueno, vamos a seguir invitando también. Bien, en esta instancia, en estos espacios, ¿participan solo mujeres? En realidad no fue solo mujeres, pero sí, generalmente tiende a ser identidades femeninas. O sea, también invitamos a quienes se identifican como maricas o gays. Pero sí, tiende a ser más como enfocado en las subjetividades femeninas. Bien, vos sabés, Cinti, que en nuestra biblio, los días sábados a la mañana, participa un grupo de jóvenes. Sí. Que están trabajando distintas temáticas sociales, como el derecho a la protesta, como espacios de memoria. Y vamos a hacerle entonces también extensiva esta invitación para que estén informados, para que conozcan este espacio y también puedan participar. Perfecto, me parece genial. Sería más o menos desde los 12, desde los 13 en adelante. Sí, es para todas que atravesamos estas situaciones y las pensamos. Y yo, no sé si sabías, participé un par de años en un espacio de autodefensa colectiva feminista. Y realmente creo que lo más valioso es el tema de compartir lo que venimos, las estrategias que nosotros mismas construimos y las compartimos entre nosotras. Uno, para no sentirnos solas, y dos, para ir viendo que no es solamente andar con un... ir a una clase de karate, sino es un montón de otras cosas que nosotras tenemos ya incorporadas y que tenemos que aprender a saber valorarlas. Bien, buenísimo. Me parece fantástico. Como que también implica que la misma sociedad, a través de los grupos, los colectivos de mujeres y otros, y otros partícipes, otras partícipes, están dando una respuesta a esta situación que se está viviendo. El día lunes tuvimos acá en La Plata una marcha muy grande por Emma, por una joven que estuvo torturada, violada, maltratada, y bueno, como que la sociedad no quiere ser indiferente, y fue multitudinaria en la Facultad de Medicina. Sí, fueron muchas cuadras de marcha. Claro, por eso mismo quería traer a colación esto, porque somos muchas las que estamos pensando esto y, bueno, querer hacer algo para movilizarnos juntas. Bueno, y de alguna forma nos pone bien, nos pone contentos. Volvemos a convocar también en el catálogo feminista. Estas temáticas también de violencia se plantean. Acercarnos a las lecturas, acercarnos a la información, a organizarse. Está algo que pasa en esta gran ciudad y en otras grandes ciudades del país, y esperando que se que para otros, en otros espacios no tan urbanos, también puedan darse estas discusiones y estas organizaciones. Sí, tal cual. La campaña, bueno, el Frente es parte de la campaña, como ya sabrás, además de otras organizaciones, y abarca muchos espacios. En este momento creo que se está haciendo unas convocatorias en Claypole, por ejemplo, para nuevas para que nuevas compañeras se junten a la campaña de allá, y en otros espacios del país. O sea, sí, siempre es yendo a los barrios y lugares a donde por ahí a veces las movidas no llegan, pero sí, esta sí. Bien. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Continuamos en el ovillo de colores. Decíamos recién que, bueno, La Plata es un clásico, las agendas con mucha actividad para chicas y chicos. Cuando yo era chico, el receso del fútbol no había, porque los campeonatos no estaban tan en sintonía con Europa. Entonces ahora, por ejemplo, no hay fútbol en ti. Entonces iba a ver uno en la cancha, o estaba escuchando el partido, o estaba un poco conectado también. Perdón, con pero eso. ¿Qué sería el receso por fútbol? El receso por fútbol es cuando el campeonato terminó y... Y hay que esperar que empiece otro. Los jugadores están descansando de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo, pero los jugadores son trabajadores. Entonces, y están descansando. O sea, ¿eso antes no existía? No, hay muchas cosas que no existían. Igual siempre hubo un receso en el verano, en enero, y después venían las pretemporadas, y el campeonato siempre empezaba tipo 20 y pico de febrero, y duraban un poco hasta agosto, y después en septiembre empezaba el campeonato nacional hasta diciembre. Ahí veía que alguna final del campeonato nacional Inti se jugaba entre Navidad y Año Nuevo, o alguna final también se jugaba en enero, porque el año iba así. Pero bueno, otras épocas, ahora el tiempo cambió, los campeonatos son en sintonía, y eso también hace falta. Me parece que ocupaba el imaginario de chicas y de chicos, más de los varones en ese momento. Ahora las chicas miran fútbol también. Yo también juego fútbol. También juegan, ahí también se juega fútbol mixto. Sí, eso está bueno. Y eso está re bueno. Me parece está muy re bien. Bien. O sea, y también están se está haciendo fuerza para que distintas deportistas, mujeres, bueno, tenemos el caso que explotó, que fueron las Leonas. La Biblioteca Vila. La selección de hockey femenino, increíble. Jugaron un partido con Croacia, increíble. No, son increíbles ellas. No puedo creer lo que tengo saltan. Muy arriba. Sí, sí, sí. La velocidad que tienen, el remate, vos sabés, Inti, que tienen que saltar, arquearse en el aire y no tienen que tocar la red ni tampoco pisar la línea que está abajo de la red. Es imposible. Vos ves cómo hacen, avanzan con todo y retroceden casi en el aire. Son unas heroínas. Heroínas. Con chicas y chicos de. No, perdón, con chicas de distintos lugares del país. Es formoseña la rematadora. Emilce se llama. Emilce Sosa. Es una de las de mis ídolas. Contarles que dentro de las opciones que tiene esta ciudad para vacaciones de invierno están las vacaciones con los dinosaurios, que es una actividad que organiza la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Tuve la suerte, se puede decir, de estar desde principios de este programa, allá en los años 90, pero no los años 90, el año 90, Inti, donde las actividades se hacían en el subsuelo del museo. En aquel momento las aulas de la facultad estaban en el subsuelo del museo. Ahora la facultad desde hace 20 y pico de años está en 60 y 122 y las actividades se desarrollan allí. Montones de talleres, talleres sobre geología, volcanes, arqueología, plantas mágicas, reciclado de papel, animales, plantas, de lo que quieran, con una tarifa muy muy sencilla para que puedan acceder, y también quien no lo tenga puede también pedir una beca y se pueden inscribir así, chicas y chicos, entre los 3 y 4 son los talleres más chiquitos, y 12 hasta 13 también años pueden participar de este programa. Así que pueden inscribirse entonces en la Facultad de Ciencias Naturales. Acá les puedo dejar un teléfono que es el 422-8479 para que puedan llamar a la Secretaría de Extensión y anotarse allí. Si no, pueden ir el día lunes a la mañana a partir de las 9 e inscribirse allí para poder participar de este espacio muy lindo que tiene nuestra ciudad. Una pequeña recomendación, anoten. Traten de no ir al mirá lo que voy a decir, traten de no ir al museo en esta época del año. El museo está recontra lleno, la gente está re loca, lo digo en un buen sentido, porque la gente es muy ansiosos, familias, estamos hablando de cientos de personas en un momento compartiendo tiempo y espacio en el Museo de Ciencias Naturales. Sí podemos visitar otros museos, el Museo de Naturales también lo pueden visitar con una tarifa muy simbólica, y hay días que son gratuitos. Pero uno no la puede disfrutar, porque compartirás, creo, Inti, que también necesitas un poco de contemplación para ver un resto fósil, un poquito de tranquilidad. ¿Qué decís? Yo creo que estoy de acuerdo, me ha pasado en el sentido, desde un lugar personal, pero creo que debe haber gente que le gusta la muchedumbre también y compartir por ahí, conocer a algún amiguito, a alguna amiguita, mientras vas caminando por el museo. Está bien. Está bueno verlo por ahí. Así que no sé, yo creo que también esa es una mirada muy de grandes. Está bueno. Igual hay otra cosa que rompemos los mitos. No hay momias, no se exhiben momias de acá de la región. Se estaban exhibiendo momias del noroeste argentino. Porque hay una cuestión ética, hay una cuestión que sí, se trata de trabajar desde ahí. Sí, yo como profesional de museos, uh-huh, te puedo decir que hace unos años, yo cuando estudiaba, de hecho esto se empezó a dar, uh-huh, que se pasó una ley de museos que empezó a contemplar que estos restos no se pueden exhibir porque es una falta de respeto hacia... Son personas. Claro, sí. Tal cual. Yo me acuerdo cuando era chiquita, sí, en el museo sí había momias. Y todo el mundo entra al museo a veces, te estoy hablando igual de un par de años atrás, ¿dónde están las momias? ¿Dónde están las momias? Esa excitación de ver las momias, ¿no? Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, también pienso que tengo una sensibilidad hacia eso por mi propia historia familiar. Mi padre trabaja con restos de personas, uh-huh, y realmente pienso que es importante considerar que cada persona tiene una familia, una historia, uh-huh, y bueno, es importante... el museo tiene una historia terrible de exhibir, sí, personas hasta vivas. Y las que están, los restos que están en el subsuelo también, en los depósitos, ¿no? Sí, es que todavía no han sido restituidos muchos de ellos. Gente que vivió, se enfermó y murió ahí porque no estaban siendo considerados como humanos, como el resto de la población, por ser de pueblos originarios. Más allá de eso, de esa historia fea, el museo sigue siendo un espacio interesante, donde también hay profesionales que le ponen tiempo, cabeza, donde le ponen salas lindas, donde se pueden pasar un momento lindo y aprender un montón de cosas. Sí, además, muchos de los profesionales ahora quieren reconstruir la historia haciendo restituciones de las historias de las familias a las personas a sus familias y a los restos a sus lugares de providencia. Vos sabés que esto de las vacaciones con los dinosaurios se viralizó, por suerte, a otras facultades y también está en los talleres del Observatorio Astronómico. ¡Ay, hermoso! Donde también está el planetario. En el planetario la gente confunde el telescopio, donde uno puede ver planetas siempre a la tardecita cuando no esté nublado, y el planetario, donde es esa esfera gigante donde se proyectan cosas y uno es puede asomarse. Es como ver una película en el techo. No, es increíble. Es increíble. Y es un edificio nuevo de la facultad. El jardín del observatorio es uno de los jardines más lindos que tiene esta ciudad también, para pasar un lindo momento. Entre las bibliotecas nos vamos a reunir allí en agosto y vamos a pasar una tarde juntos y ahí conocer cosas de otros planetas. ¿Qué te parece? Me encanta, es hermoso. Acá me diste un folleto del MACLA para que cuente los talleres del MACLA, que es el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, que está en el pasaje de Ardo Rocha, en 750, que tiene un área educativa muy bella, gente muy, muy linda, que viene desarrollando actividades hermosas para chicos y chicas. Y yo hablaba del grabado y hay uno de los talleres que acá está detallado es realizar imágenes móviles con materiales no convencionales y la técnica del grabado, cosa que yo puedo recomendar personalmente porque es una de las cosas que a mí me interesan. Eso es el viernes 28 de julio a las 15 horas y hay tres talleres más. Espacias en fuga el miércoles 19 de julio a las 15 horas. Bueno, todos son las a 15 horas. Que podés armar... con hilos de colores, hiloramas. ¿Hiloramas? Qué hiloramas. Está bueno, esa no la tenía. Sí, yo tampoco. Y Espacios en Fuga, me gustó ese nombre. Hermoso. Me encantan las ideas que tienen estos talleres. Y la gente que las está desarrollando debe ser gente hermosa. Bueno, algunos los conozco y son realmente gente hermosa. Viernes 21 de julio, paisajes geométricos, construcción de espacios a través de la geometría, pensando en paisajes urbanos y la arquitectura. También a las 15 horas. Y Misión Color, el miércoles 26 de julio, 15 horas, proyectando imágenes en el espacio. Crea tus propias obras abstractas. ¡Fua! Increíble. Bueno, y hablando de cosas increíbles, en la Feria de Mataderos fui con mis amigos Rodo y Piquito, tuve la suerte de encontrar este grupo, un CD de ellos que se llama La Banda de las Corbatas, música popular para chicos y chicas. Y hay un tema muy lindo que se llama... La Lora Cumbiera, así que vamos a compartirlo. Sabe inventar, dicen que la vieron dando conferencias. Claudia es una lora intelectual, pero gusta mucho de bailar. Cuando escucha un ta ta ta ta ta ta, no puede parar. Claudia es una lora intelectual, pero gusta mucho de bailar. Cuando escucha un ta ta ta ta ta ta, no puede parar. Cómo le gusta la cumbia a la Claudia, cómo su pluma sacude y menea, tanto enloquece al oír este ritmo, que hasta se olvida los libros de tema. Cómo le gusta la cumbia a la Claudia, cómo su pluma sacude y menea, tanto enloquece al oír este ritmo, que hasta se olvida los libros de tema. ¡Uépale! Una lora, no es como cualquiera, lee muchos libros y hasta fue a la escuela. Sabe casi todo, lo que no sabe inventa. Dicen que la vieron dando conferencias, sépalo. Claudia es una lora intelectual, pero gusta mucho de bailar. Cuando escucha un ta ta ta ta ta ta, no puede parar. Claudia es una lora intelectual, pero gusta mucho de bailar. Cuando escucha un ta ta ta ta ta ta, no puede parar. Como le gusta la cumbia a la Claudia, como su pluma sacuda y menea, tanto enloquece al oír este ritmo, que hasta se olvidan los libros de temas. Como le gusta la cumbia a la Claudia, como su pluma sacuda y menea, tanto enloquece al oír este ritmo, que hasta se olvidan los libros de temas. ¡Uépale! El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Que es este tema. Vos sabés, Cinti, que tengo una propuesta para la radio, que lo digo así al aire, es que el mes de niño y niña, del mes de las niñeces, haya más música para chicos y chicas, como un agregado. Pasaron el otro día de FM La Lechuza de San Juan y nos preguntaron si podíamos incluir en su, que tenían que hablarlo también con sus compañeros, pero se enteraron del ovillo y querían incluirlo en su programación. Así que para FM La Lechuza es una radio comunitaria de San Juan. Me encanta, ya me contaste y me parece hermoso. Hemos estado en FM Trinchera de Ushuaia, hemos estado también en Radio Futura y también en La Charlatana, y siempre estamos en contacto con estos colectivos. Contarles que el día viernes la Juegoteca Ambulante, el Caracol Vagabundo, que ahora se ha rebautizado, se llama Las Caracolas, van a hacer un guiso y una jornada de juegos de mesa. Tengo una fascinación por los juegos de mesa, pero soy muy disperso para jugar, sí. ¿Vos has inventado algún juego? Sí, sí, de niño inventaba con mi hermano Guille. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Guille y el otro? Guille es el más chico y Miguel el más grande. Pero jugué más con mi hermano, mi más grande me llevaba 6 años, o sea que ya también era más grande. ¿Sos el chico del medio? Yo soy el del medio, sí. Me parecía. Y contarles que jugábamos con las revistas Meteoros, con las revistas Villique, en Anteojitos, y armábamos juegos, casi siempre eran juegos muy parecidos a las dinámicas a la OCA, ¿viste? Avanza, retrocede, pero nosotros inventábamos reglas nuevas y jugábamos mucho. Tengo fascinación por los juegos de mesa. ¡Qué divertido! Sí, todavía no jugué nunca a Jumanji. ¿Jugaste alguna vez al Jumanji? No, no es un juego de película. ¿Es de verdad? Claro, es la película, sí, en base al Jumanji, al juego. Pensé que era como de fantasía. No, no, está ahí en las jugueterías. Después está el dominó, que me gusta muchísimo. Después hay otros juegos que también se les puede hacer cooperativos. Pero el también dominó es genial. Es como el anti-ajedrez, algo así. Nunca había escuchado el anti-ajedrez. ¿Por qué no es un juego de guerra? El ajedrez, por todo lo que uno puede desarrollar con el ajedrez, es un juego de guerra. Sí, sí, es cierto, es cierto. Las damas, encontré un juego que una vez, una forma, que la consigna es pasar de un lado las blancas y del otro lado las negras y ganan los dos. ¡Ay, qué lindo! Está bueno, está bueno. El tatetí no, pero te cuento que las veces que he llevado tapitas, que he guardado de jugos, de gaseosas y todo, hemos jugado y está bueno porque enseguida se deshace. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? No importa, ni se acuerda. Es, ¿viste?, como seguir jugando. Sí, es para jugar. Es como jugar a la pelota un ratito en la plaza. Claro. Y por otro lado, hay juegos cooperativos que estoy redescubriendo ya de adulto y también como educador. Por ejemplo, el el rompecabezas de 1000 piezas. Hay que armarlo entre varios y ahí se van pensando las cosas y viendo estrategias y que sale, que no sale, que te estresas y que te genera emoción, desazón y te vas y volvés y haces mate y volvés. Bueno, el otro día hicimos eso en el CAE con los niños. Es un re buen juego para jugar cuando hay lluvia, ¿no? Sí, sí. Pero tradicionalmente también... digo, como que me acuerdo que sacaba el rompecabezas cuando había lluvia y no podíamos salir a jugar a la calle. Este, el que vamos a armar este sábado, tiene 1000 piezas. 1000 piezas. Qué extraordinario. ¿Te acordás el dibujo que tiene? Sí, es un paisaje del Cerro Chaltén de Santa Cruz. Qué hermoso. Así que vamos a rompernos la cabeza. Pero también, ¿sabes una cosa? No todos los rompecabezas hay que resolverlos ese día. A veces uno los deja, los mira, vuelve al otro día. Pero bueno, no le agarra la ansiedad y quiere hacerlo ya. No, tal cual. Sí, es lindo dejarlo a veces y volver. Hablando de rompecabezas, de actividades para niños y niñas, nuestra biblioteca el día 28 de julio vamos a tener a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, una actividad también para chicos y chicas. Un taller de títeres y vamos a traer el rompecabezas del CAE, lo vamos a traer acá para jugar 1000 piezas. ¿Qué te parece? Me encanta. De hecho, ya me dieron ganas de hacer mi propio rompecabezas con los dibujos que yo hago. Está bueno. Con esos diseñitos que también sabes hacer, que de hacer los rompecabezas y claro, cortarlos. Claro. ¿O no? Sí. Bueno, yo pensaba hacerlo con fotos, así que con las fotos también. También, sí. Y hacerlo. Se puede hacer por ahí de poquitas piezas, pero bueno. Está bueno. Transportables, más transportables. Sí. Y otro juego que también voy a llevar, que es del CAE, que lo fuimos poniendo nosotros como profes y lo podemos llevar y después volver a transportar, que vuelva a sus cauces naturales, es el Jenga, que son maderitas que los niños pintaron y todo eso, y bueno, así que va a estar prestaditos por unas horitas y después lo volvemos a llevar porque en verdad como educadores y educadoras vamos poniendo nosotros nuestros materiales y bueno, algún día se recuperarán las y cosas. Los palitos chinos similar al Jenga, ¿no? Palitos chinos también hicimos con palitos de brochet, los pintamos, o sea, es el enchastre que hicimos pintando con acrílico, porque el acrílico luce mucho más que la témpera. Claro. Así que bueno, ese es el CAE. Chicas y chicos, quien esté escuchando también sepa que todos los días sábados de 9 a 1 de la tarde estamos en la escuela 120 de la calle 17 entre 35 y 36. Entrada libre y gratuita. Tenemos talleres de experimentos con la Brujita Paz. Tenemos taller de huerta con nuestra amiga y compañera Nati. Taller de cocina latinoamericana con nuestra amiga Caro. Y también taller de plástica de jóvenes con Jeremías. Y también voy a estar con el taller de juegos. ¡Fua! ¡Qué bueno! Un montón de cosas. Así que decía que el 28 entonces vamos a estar acá en la biblioteca. A partir de las 4 vamos a hacer difusión, donde vamos a compartir un taller de títeres y también de juegos. Y contarles que el jueves que viene no vamos a estar, el Olga va a estar cerrado, la programación de la radio va a estar con algunos programas que van a salir, otros que no. Nosotros vamos a tomarnos ese paréntesis para hacer otras cosas, pero vamos a volver en la segunda semana de vacaciones de invierno. Perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Decíamos siempre en cada programa que tenemos el último tema, es más para jóvenes. Así que vamos a compartir al Flaco Spinetta, entonces, al gran Flaco que en algún lugar del universo nos está mirando. Y acompañando. Enseguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historias, presente, futuro y pasado.